Shalom, mi nombre es Sergio Gómez y el día de hoy vamos a tener un estudio acerca de los nazarenos. Bueno, vamos a analizar primero el nombre de los nazarenos, el origen de este nombre, que en su forma hebrea es Hanatratim, los nazarenos. A primera vista, uno puede pensar que el término los nazarenos se refiere, pues, por lógica, a alguien que vive en Nazaret. Sin embargo, este no es el caso. Los nazarenos fueron un grupo de judíos que reconocieron a Yeshua de Nazaret como el Mesías, es decir, eran discípulos del Nazareno. Entonces, es de ahí donde proviene el término de los nazarenos, que, como lo decía, en hebreo es Hanatratim. Y bueno, ¿cuál es la creencia de estos nazarenos? ¿Cuál fue y es la creencia de este grupo? Bueno, el primer punto es la creencia en un solo Dios, en Yahvé, el Dios de Israel y de toda la tierra. Y el segundo punto es que reconocen a Yeshua Minatzrat, a Yeshua de Nazaret, como el Mesías. Obviamente, al decir Mesías, pues implica todo, reconocer a Yeshua como el Rey de Israel, el Redentor de la humanidad, el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Entonces, bueno, los nazarenos reconocen a Yeshua de Nazaret como el Mashiach. Ahora, el tercer punto es que los nazarenos son fieles a la Torá, como lo muestra el libro de Hechos en el capítulo 21, verso 20. Vemos como muchos israelitas se habían convertido a la fe en Yeshua, o más bien habían reconocido a Yeshua como el Mashiach. Más que una conversión, es un reconocimiento de Yeshua como el Mashiach. Y como dice claramente, que todos estos israelitas eran fieles a la Torá. Entonces, ahí está, en las escrituras vemos claramente cómo es que los nazarenos, pues, permanecieron fieles a la Torá. Y todo esto queda claro en el libro de los Hechos. Nosotros vemos desde en todo el libro de los Hechos, que es la historia de la comunidad del Mashiach, de la iglesia, pues vemos cómo este grupo de nazarenos, pues, seguían cumpliendo la Torá. Seguían guardando el Shabbat, seguían venerando el Bet Mikdash, el templo, seguían guardando las fiestas. Es decir, nunca renunciaron a su identidad como israelitas, los primeros seguidores de Yeshua. Entonces, hoy también los nazarenos siguen con su identidad israelita y se mantienen fieles a la Torá, como lo dice Deuteronomio, Devarim, que a nada de esto se le añadirá, ni a nada de la Torá se le quitará. Y es lo que Yeshua nos enseñó, que él no vino a abolir ni quitar nada de la ley, sino vino a darle cumplimiento. Entonces, los nazarenos son fieles a la Torá, como lo decía, la Biblia lo demuestra, y también el testimonio histórico. Los llamados padres de la iglesia, en varios de sus escritos, pues nos hablan acerca de los nazarenos, que eran descendientes directos de la primera iglesia de Jerusalén. ¿Y cómo es que este grupo de nazarenos, pues, seguían siendo judíos, seguían siendo fieles a la Torá? Y bueno, pues ahí está también el testimonio de la historia, ¿no? De padres como Jerónimo, como Epifanio, Egesipo y varios otros líderes de la iglesia en los primeros tiempos. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿y los nazarenos son cristianos? Y aquí, pues, es importante entender esto, el término cristiano. Si entendemos como cristiano lo que hoy es el cristianismo, no, los nazarenos no son cristianos. De hecho, la primera vez que aparece el término cristiano es aplicado a un gentil, a los primeros discípulos de Yeshua se les reconocía como nazarenos, como lo dice el libro de Hechos, cuando en un juicio se presenta a Pablo y decían que él era un cabecilla de los nazarenos. Entonces, no, los nazarenos no son cristianos. Y no solo nos referimos a una cuestión de términos, una cuestión de nombres, sino nos referimos a una cuestión de doctrinas, de enseñanzas que hoy profesa la iglesia cristiana y que por supuesto nunca profesaron los primeros seguidores de Yeshua. Bastantes, pero puedo asumir que no, los nazarenos no son cristianos. De hecho, los nazarenos se encontraron en un dilema. Nosotros observamos que este grupo de israelitas que habían reconocido a Yeshua, pues alrededor del segundo y tercer siglo, estaban en un dilema. ¿Por qué? Porque los judíos que no reconocían a Yeshua como el Mashiach, no los consideraban judíos. Y los cristianos, con todas sus doctrinas, muchas de ellas paganas y tomadas de ideas totalmente antisemitas, pues tampoco lo reconocían como cristianos. O sea, los nazarenos ni judíos ni cristianos, no eran reconocidos por estos grupos. Entonces, pues ese fue el dilema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los nazarenos realmente no tenían una religión. Ellos siguieron fieles a las enseñanzas de Moshe, de los profetas y de Yeshua, que era la continuación de estas enseñanzas. Y bueno, podría uno preguntar, ¿se necesita ser israelita para ser nazareno? Y la respuesta es no. Tanto gentiles como israelitas pueden ser nazarenos. Nazarenos es todo aquel que cree en Dios y sigue al Mesías Yeshua de Nazaret. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la misión de este grupo de los nazarenos? Bueno, pues primeramente es predicar la buena nueva que Dios envió al Mashiach Yeshua para que por medio de su muerte en el madero, pues la humanidad fuera reconciliada con él. Como lo dice el profeta Isaías, él murió por nuestras iniquidades, cargó con nuestros pecados. Ese es el primer mensaje que predica el movimiento nazareno. Y el segundo mensaje, también importantísimo, es el arrepentimiento, dar frutos de arrepentimiento. Vemos que este fue el mensaje que dio Yeshua y Juan Bautista también: arrepentíos, arrepentíos, no sólo de labios, sino demostrar esa fe en Yeshua como Mashiach, demostrarla en hechos. Como lo decía Juan Bautista: el que robaba ya no robe más. El que adulteraba, que no adultere más. El que explotaba a los trabajadores, que no los explote. O sea, como dice Jacobo, Santiago, la fe sin obras está muerta. Hoy es algo que también se ha olvidado mucho en lo que se conoce como cristianismo, donde solo se predica una fe, cree en Jesús y ya está. Y no es así. No es así porque el mismo Yeshua lo dijo, que el que no hace la voluntad de su Padre, pues no entrará en la vida. Es decir, será castigado, será rechazado en el día del juicio. Entonces, no solo basta decir cree, está bien, sí, cree, pero también esa creencia, esa fe debe ir acompañada con obras, con frutos de arrepentimiento. Entonces, esto es el mensaje de los nazarenos. cumpliendo lo que Yeshua nos mandó hacer, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de los nazarenos. Y bueno, este pues fue un pequeño resumen, una síntesis de lo que es el movimiento nazareno. Más adelante vamos a continuar estudios profundizando en otros temas, y esperamos pues que nos acompañen. Y bueno, muchas gracias por su atención. Shalom.